y nuevamente con más sabor. La diferencia. Siento que tú ya no estás. Tú no sientes nada. Dime qué será de mí. Si me dejas solo, sabes que muero de amor, que muero por vos, porque tú lo eres todo, porque tú lo eres todo. Tú eres para mí. Quiero que te quedes conmigo. Sabes que muero de amor, que sufre mi corazón si tú no estás.